Bien, buenos días. Hoy comenzamos, bueno, hoy, la semana pasada vimos 1 Corintios, esta semana vamos a 2 Corintios, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, y que he titulado 2 Corintios, un mensaje de reconciliación con la fuerza de la debilidad. Conocemos Pablo, más o menos, son las ideas que trabaja. Dependemos de Dios y dice, cuando soy débil, Dios es fuerte. Entonces, pero el mensaje es de reconciliación. Es una iglesia que, como vimos la semana pasada, ha sido una iglesia que se ha rendido a la sensualidad del mundo y, por lo tanto, tiene muchas cosas por las cuales arrepentirse. Esta es la segunda carta, de hecho, la tercera. Ya en la primera carta, Pablo habla de una primera carta que había enviado que nunca se encontró. Y esta, de hecho, se cree que son dos cartas porque al principio de la carta encontramos que les dice, voy a mandar a Tito. Y al final de la carta dice, ahora que Tito estuvo con ustedes, entonces hay varias posibilidades. Una es que se haya tardado mucho en escribirla, y entonces entre que estaba escribiéndola, Tito fue y regresó, o que en realidad eran dos cartas, pero con el tiempo y con el paso del tiempo se hizo una sola carta. Es una carta que es muy interesante, que tiene un mensaje muy fuerte. Porque también hay que reconocer que la primera carta, que nada de lo que toca en la primera carta, o poco de lo que toca en la primera carta, sucede en la segunda. Es decir, probablemente han tomado pasos buenos, pasos hacia lo que Pablo los ha estado exhortando, pero esto no quiere decir que hayan llegado a ser una iglesia totalmente saludable. Como, digamos, todas las iglesias tenemos problemas. Sería necio no decirlo, no decir eso. Pero es una carta que, como han estado escribiéndose, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado mensajeándose con una persona, y entonces, si uno llega a la mitad del mensaje, no sabe qué está pasando. De hecho, dice Gordon Fee, un maestro de griego y de Nuevo Testamento, dice, leer 2 de Corintios es algo así como prender la televisión a la mitad de una película muy compleja. Hay personas hablando, hay cosas sucediendo, pero no estamos seguros de quiénes son los personajes ni conocemos toda la historia. Entonces, es lo que pasa, porque Pablo dice, ah, mira, ya habíamos hablado de esto, y contesta, habíamos hablado, pero a veces no tenemos todo el contexto, bueno, de hecho, no tenemos todo el contexto en algunas situaciones de qué es lo que se habían estado escribiendo. Así que si les pareció confusa la carta, si la leyeron, déjenme decirle que no son los únicos que están solos, o sea, todos estamos así un poco ¿a qué se estará refiriendo en este caso? ¿Cuál sería la situación? Esto no quiere decir que no sea comprensible. Es muy comprensible y es fácil, digamos, entender mensajes aislados, pero a veces conectar toda la carta es complejo. Creo que es una de las ventajas de leerlos así rápido, porque a veces cuando vemos un pedacito nada más, como que no vemos la complejidad de todo el texto que escribe alguno de los autores. Ya mencioné de Tito, en el 2:13 es donde dice que va a ir a visitarlos, y en el 7 del versículo 5 al 16 dice, ya los ha visitado, ¿no? Es interesante. Pero ni la complejidad, ni el tono tan personal que tiene Pablo, como ya ha estado escribiendo, se le tiene un tono muy personal, le quitan relevancia a esta carta y al mensaje que tiene para la iglesia el día de hoy. El centro del mensaje, nos dice Pablo, es el carácter de Dios que se manifiesta en la gracia llena de amor y que se hace evidente a través de la debilidad de la cruz. Y Pablo insiste que es la única expresión verdadera que debe tener un discípulo, la debilidad. Pero por eso es que Pablo se jacta de su debilidad. Dice, si puedo presumir de algo, es que soy débil. Porque Él es el poder de Dios para la salvación del mundo, nos dice Pablo. Y voy a decir curiosamente, pero sé que está en las manos de Dios. Cuando estaba en mi devocional, he estado leyendo devocionales de los primeros 3 siglos que se encontraron. Entonces dije, ah, este libro parece interesante. Y un señor que es del siglo IV, por ahí del 360, que se llamaba Ambrosiaster. En castellano a veces lo encontramos como Ambrosiasto, algo por el estilo, dice algo así, cuando Pablo habla de la necesidad de Dios, de la necedad de Dios o de su locura, según la traducción que tengamos, no está sugiriendo que Dios sea necio. A lo que él se refiere es que es la forma en que Dios razona de acuerdo con las cosas del Espíritu y confunde las razones de este mundo. Él es más sabio que la razón, porque las cosas espirituales son más sabias que las carnales. Las cosas espirituales no llegan a existir a través de las carnales, sino al contrario, es decir, las carnales a través de las espirituales. Por lo tanto, las cosas carnales son comprensibles de acuerdo con las espirituales. De la misma manera, lo que pertenece al cielo es más poderoso que lo que pertenece a la tierra. Así que, lo que pertenece a la debilidad de Dios no es verdaderamente debilidad. Pareció que Cristo fue vencido cuando lo mataron, pero él emergió victorioso y revirtió el reproche hacia sus perseguidores. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, lo que nos está diciendo. Y con esto en mente, vamos a acercarnos al texto sagrado, confiando que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestra debilidad y que podamos aprender a depender de nuestro Padre. Vamos a orar. Dios poderoso, nos acercamos a tu santa palabra, reconociendo que nuestro entendimiento es limitado y que está influenciado, Señor, por el mundo. Te rogamos que conforme a tu carácter inmutable, nos concedas que tu Santo Espíritu se manifieste con mucho poder entre nosotros, para que nos guíe, para que nos transforme de acuerdo a tu voluntad. Que las distracciones de este mundo sean relegadas y que todo nuestro ser esté enfocado solamente en ti, Padre. Amén. Bien, vamos a la primera parte, que es la reconciliación efectuada, pero inconclusa. La historia bíblica, cuando leemos toda la Biblia, nos damos cuenta de que habla de un tema que es la reconciliación de Dios con el ser humano. Hace tiempo, cuando leímos el Génesis, recordamos la historia de Adán y Eva que pecan, que desobedecen a Dios, y esto genera una ruptura de la relación que hay entre Dios y los hombres, porque Dios es santo y no puede tolerar el pecado. Pero Jesús vino al mundo para entregar su vida en la cruz, en debilidad, y con esto reconciliar a los seres humanos con su Padre. Y Pablo toma este tema una y otra vez. Cuando uno lee Pablo, continuamente va a estar hablando de la reconciliación, del trabajo de Jesús crucificado, de Jesús resucitado. Y para estar en contexto, ya mencioné hace rato que los corintios tenían algunas ideas erróneas acerca del reino de Dios. ¿Se acuerdan que mencioné que ellos se creían tan espirituales que habían llegado casi a este lugar que era el cielo? Y entonces decían, bueno, lo que hace mi cuerpo no es tan importante. Entonces, por eso era que tenían, este hombre, por ejemplo, tenía relaciones con la mamá de, no, con la esposa de su papá. ¿Se acuerdan? Era uno de los mensajes más fuertes. Y aparte, no solamente lo sucedía esto, sino que estaban orgullosos de que estas cosas sucedieran. Y entre otras cosas que eran muy fuertes, el abuso de los dones espirituales, separados de la pureza que Dios pide de nosotros. Ellos de alguna forma pensaban que ya estaban más cerca del cielo, que podían disfrutar de todos los beneficios que hay en el cielo, y se les olvidaba que estaban en la tierra. No les importaba pecar porque decían, no tiene importancia, somos espirituales y lo carnal es otra cosa. Hacían esta división entre lo espiritual y lo carnal como si fuera posible. Y Pablo afirma que ya somos lo que no éramos antes, que ya hemos sido transformados. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Pablo efectivamente habla de como algo que ya sucedió. Todo es nuevo. Y siempre va a decir Pablo, es obra de nuestro Padre Celestial. Dice en el 5:18, todo esto proviene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. No es algo que hayamos hecho nosotros, es algo que Dios tomó la iniciativa. Y nuevamente dice ya, el verbo está en pasado, ya sucedió, nos reconcilió. Lo viejo ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos nuevas criaturas y que estamos exentos de dolores, de problemas y de pecado? No, obviamente no. Pablo corrige estas ideas o las enfoca enseñando que si bien ya hemos sido reconciliados con Dios, todavía estamos viviendo en un mundo caído, un mundo que está lleno de dolor. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pablo nos cuenta su propia experiencia de sufrimiento. Y Pablo es muy honesto y no reviste al cristianismo de este halo de si tú vienes a Dios, todos tus problemas se van a resolver. Si tú vienes a Dios, no vas a tener nadie que se te enfrente. Si tú vienes a Dios, Pablo nos dice, más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, en privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en el amor sincero. Pablo nos enseña que estamos en un proceso. Ya hemos sido reconciliados, pero esto no quiere decir que ya estamos inmediatamente del otro lado, estamos en el paraíso. Todavía tenemos que vivir en la tierra, en este mundo caído, hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Y para qué sirve esto? Para decir, bueno, vamos a ser unos pesimistas y es mejor no seguir a Cristo. La respuesta obviamente es no. Nos sirve para tener los pies bien firmes en nuestra realidad y en cuál es nuestra esperanza. Los cristianos sabemos que en esta tierra hay y va a seguir habiendo dolor y tribulación. El ser cristiano no significa que somos intocables, no significa que seremos más prósperos y más saludables que el resto de la gente. Eso no quiere decir ser cristiano. En cierta forma, Dios nos bendice y nos protege, pero no estamos exentos de ninguno de los problemas que atañen a la humanidad. Philip Yancey, uno de mis autores favoritos, dice acertadamente, convenientemente, la gente de Occidente, nosotros, pasamos por alto los dichos de Jesús, no de Pablo, de Jesús mismo, acerca de perder la vida para ser salvo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa del Evangelio, ese la salvará. Hablamos de prosperidad, hablamos de todas las promesas de Dios. Y son ciertas, pero van a llegar a ser completamente ciertas hasta el cielo. ¿Sí me explico? Los teólogos hablan del ya, todavía no. Y es bueno decir esto porque muchas veces podemos caer en el engaño de que te falta fe, por eso estás así. Y cuando uno está sufriendo, estoy enfermo, una persona está enferma, está pasando por un problema muy difícil y llega otra persona y le dice, bueno, es que no tienes suficientemente fe. No tienes suficiente fe. Es que debes tener un pecado escondido. Una persona que está sufriendo y le dicen eso y que busca honestamente y dice, pero he estado haciendo lo mejor que puedo. Fácilmente va a dejar de creer en Jesús. Pero cuando somos conscientes de que estamos en esta vida y que Dios va a permitir por su voluntad, para nuestro bien y para su gloria, que atravesemos problemas, podemos decir, es cierto, estoy pasando por este problema y de algo me va a servir. Ahorita no lo entiendo, o va a ser de testimonio para otras personas y no lo entiendo todavía, pero yo confío en que Dios en su tiempo lo va a resolver. ¿Sí me explico? Es muy triste, es muy desalentador hacerle creer a una persona que todo va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa, porque cuando vengan los problemas y van a venir, esa persona va a decir, pues no, que no iba a tener problemas, este Dios seguramente no es el Dios en que puedo confiar. Podemos confiar en Dios porque Dios es honesto y nos dice, todavía hay tribulaciones, todavía tienes cosas que enfrentar. Y voy a estar contigo, pero las tienes que enfrentar, porque es la única forma en que vas a crecer y vas a aprender a depender de mí, porque vas a ver que tú solo no puedes, sino que necesitas de mi poder. Entonces, la primera respuesta es, la descripción de Pablo nos ayuda a tener una perspectiva bíblica de las promesas de Dios. No de lo que yo deseo, de prosperidad y todo. Es cierto que es agradable, es cierto que estas iglesias que predican la prosperidad siempre van a estar llenas. Pero la Biblia nos dice, todavía les falta. Ten la perspectiva bíblica. Y la perspectiva bíblica nos habla de la debilidad de nosotros y de la fuerza de Dios. Somos más que vencedores ahora, eso es cierto. Pero será una realidad consumada, completa, cuando lleguemos al cielo. Somos más que vencedores porque podemos vencer la tentación, porque Jesús está con nosotros. Y a veces vamos a caer, somos más que vencedores, pero Jesús es quien vence por nosotros. Es un tema un poco distinto, difícil, perdón, no distinto. A veces ya y todavía no, pues sí, es lo que nos enseña la Biblia. Ya son algunas cosas, pero falta que se completen totalmente, que sean de forma absoluta, que sean de forma plena. Y esto, dice la Biblia, es al final de los tiempos y es una promesa de Dios. Y dice Pablo, y nos ha dado su Espíritu como garantía de estas promesas. Podemos confiar. Si creemos en Dios, podemos confiar a pesar de las circunstancias. Pablo más adelante, cuando está reprochándoles a los falsos profetas, dice, ellos son profetas, ellos son servidores de Dios. Y luego dice, algo que nunca me había dado cuenta, pues yo he sufrido más que ellos, yo he trabajado más que ellos. Como si el sufrimiento fuera parte esencial de ser cristiano. Si no lo leyeron, están hacia el final de esta carta. Y es muy fuerte porque dice, a veces decimos, soy cristiano porque no hago esto, a veces soy cristiano porque no hago esto. Pero dice Pablo, ellos son cristianos, soy servidores de Cristo, pues yo soy más porque sufro más, porque me ha pasado más, porque me han golpeado más, porque he estado en la cárcel más tiempo. A ver, ¿ustedes son servidores de Cristo? Es muy fuerte en realidad. Es muy, muy fuerte. Ahorita vamos a hablar de la bofetada que nos da el Evangelio. Pero dice Pablo, Dios nos ha dado su Espíritu como garantía de estas promesas. Tenemos al Espíritu Santo y es quien nos va a confortar. Mientras llegue el momento final, debemos poner toda nuestra esperanza en Dios. Debemos depender completamente de Dios. Dice, de hecho, Pablo, mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Y una vez un pastor amigo mío, muy muy buen amigo mío, me dijo, yo creo que todos los que somos cristianos tenemos hasta un cierto punto saludable de, ¿cómo se llama? De morir pronto, ¿no? Porque queremos ya estar con Dios. Porque me dices, la estoy pasando bien, pero quiero estar con Dios, quiero estar mejor. La estoy pasando mal, obviamente quiero pasarla mejor. Tenemos esta tendencia saludable suicida, si quieren así llamarlo, y queremos estar ya con Dios. Yo lo he pensado, no lo digo saludablemente, jamás he pensado me voy a matar, pero alguna vez, cómo me gustaría estar con Dios ya, cómo me gustaría estar y no tener que estar enfrentando estas situaciones. Dios envió a Jesús para que fuéramos reconciliados. Y una vez que esto sucedió, Dios nos dice que nuestro trabajo, nuestra obligación es proclamar esta reconciliación a otras personas, contarles que Jesús es nuestro Salvador. Dice Pablo, y esto es por el Espíritu Santo. Cuando digo es Pablo, a veces como prefiero decir es Jesús, y es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Todo esto proviene de Dios, ya lo leímos hace rato, por medio de Cristo que nos reconcilió consigo mismo, y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros tenemos que ser parte del proyecto de reconciliación de Dios hacia el mundo. No podemos pensar nada más en quedarnos así. Tenemos que compartir. Hemos estado con este proyecto de vamos a orar por 5 personas, cada uno de nosotros. Y espero que cada uno de nosotros estemos orando y que en su momento Dios nos muestre el fruto. Pero Dios nos reconcilió con Él mismo y de esta manera nosotros somos parte de este proyecto. Entonces trabajemos y esperemos poniendo toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios, quien ha hecho estas promesas y que nos ha dado al Espíritu Santo. El segundo punto, el precio y las marcas de la reconciliación. Y tenemos que decir que Jesús hizo todo lo necesario para que fuéramos reconciliados con Dios. Todo lo que Él hizo, su muerte, su vida perfecta, bueno, en el otro orden, su vida perfecta, y su muerte y su resurrección son todo lo que se necesitaba. No tenemos que aportar nada. Por su muerte, dice la Biblia que somos declarados justos delante de Dios y por lo tanto hemos pasado de una condenación eterna a ser hijos e hijas de Dios. Su muerte no se limitó a ese momento, sino que tiene un impacto eterno. No nada más murió y ya pasó y ya. El impacto que tiene es eterno. Nuestra realidad ha cambiado. Ya no somos los mismos, ya no deberíamos ser los mismos. Y debe cambiar profundamente. Dice que somos nuevas criaturas. Y esto debe reflejarse desde ahora. El mensaje del Evangelio nos transforma radicalmente y nos da la seguridad de que hemos sido perdonados por Cristo. Pero, además, como dije hace rato la bofetada, el Evangelio, además de confortarnos, nos confronta con nuestro propio pecado. No con el pecado de otras personas, no para que estemos señalando lo que hacen las otras personas, sino con mi propio pecado. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué pide Dios de mí? No, ¿qué pide Dios de la otra persona? El Evangelio nos golpea, es la palabra, fuertemente y nos dice, tienes pecados y por lo tanto tienes que arrepentirte. Si el Evangelio no nos causa esta sensación, debemos prestar más atención a nuestro corazón. Debemos ver dónde nos encontramos. Escribe Pablo, si bien los entristecí, vean el mensaje del Evangelio, ¿no? Que siempre decimos las buenas nuevas, pero también causa tristeza. Escuchen esta parte. Si bien los... Gracias. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Les escribí y se pusieron tristes. Ni modo, dice Pablo, ¿no? Es verdad que antes me pesó. O sea, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Pero el versículo 9, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Leer el Evangelio nos debe causar en cierto momento tristeza, reconocer quiénes somos y qué hacemos, y qué pensamos, o qué dejamos de hacer, o qué tan envidiosos somos, o cualquier otra cosa. ¿Qué tan orgullosos somos? Yo no tengo nada que arrepentirme. Eso es orgullo. Todos tenemos algo que arrepentirnos. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. El mensaje de la Biblia es fuerte. Y cuando vemos que una persona se enoja, es probable una buena reacción, es una buena señal. Cuando la persona es como, sí, cualquier cosa, no le está llegando el mensaje. El mensaje del Evangelio debe confrontarnos con quiénes somos para que podamos acudir a Dios. La siguiente pregunta dice, ¿el arrepentimiento es un requisito para ser reconciliados con Dios? Voy a hacerlo un poco más grande. El arrepentimiento, es decir, reconocer que estamos actuando o dejando de actuar en contra de la voluntad de Dios. Reconocerlo es un requisito para ser reconciliado con Dios. Si no nos arrepentimos, no hay reconciliación. Y el precio es despojarnos de nuestro orgullo. Y yo creo que la mayoría, aunque no somos orgullosos, es que mira, tenemos este orgullo, pues yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no digo groserías. Todas estas cosas que hemos hecho un cliché del cristianismo. El orgullo es el fariseo que llevamos todos adentro. Si nuestro orgullo nos sigue engañando al hacernos pensar que todo está bien, que no necesitamos perdón porque somos suficientemente buenos, no podemos entender qué tan necesitados estamos del perdón que Jesús nos ofrece. Dicen los médicos que cuando una persona se va a un lugar muy frío y empieza a sufrir hipotermia, es decir, a que la temperatura de su cuerpo se empieza a bajar más de lo normal, la persona no sufre. La persona entra en un estado así de somnolencia, que se empieza a acurrucar y se siente débil, pero cansado, no tiene dolor, se queda dormido y finalmente muere, sin dolor. Solo cuando la persona es consciente de cuál es su situación, será capaz de buscar abrigo o de hacer ejercicio, de ponerse en movimiento para evitar morir. Si no lo hace, se va a morir. Y algo similar pasa con el pecado. Si no es muy escandaloso, es decir, obviamente cuando una persona mata, cuando defrauda, pues es pecado. Pero a veces en nuestra vida cotidiana pensamos que como estamos viviendo es totalmente agradable a los ojos de Dios. Y podemos sentirnos tranquilos sin darnos cuenta de que estamos muriéndonos. Que no estamos como el que está sufriendo hipotermia, estamos quedándonos dormidos porque se siente rico. Estamos perdiendo la conciencia. Entonces el Evangelio tiene que llegar y darnos una cachetada y decir, ¡despierta! ¡Te estás muriendo! ¡Haz algo! Tienes pecado y si sigues pecando, te vas a ir al infierno. El Evangelio nos dice, el infierno es algo real, el cielo es algo real. No importa que los científicos debatan y digan que no puede ser comprobado. Tú crees en Dios, el Espíritu Santo te ha dado la convicción, el cielo y el infierno son reales. Y Pablo contrasta entre el dolor del mundo y el dolor que viene de Dios. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce, como leímos hace rato, el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay nada de qué arrepentirse, es decir, de no arrepentirse de haberse arrepentido. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es bueno estar triste por las razones apropiadas. Pero si no es por el Evangelio, si no es porque estoy reconociendo que necesito de Dios, probablemente estoy sufriendo equivocadamente. Cuentan mis tías, no viene mi mamá, cuentan la familia se contaba la historia, que una vez una de mis tías llevaba un bebé en los brazos y tenía otro bebé, un poquito más grande, que era súper latoso, se llama Jaime. Y entonces, una vez Jaime en la calle vio algo en la esquina siguiente y se echó a correr. Y cuenta una de mis tías que lo que hizo mi tía Susana, se llama Susana, le metió una zancadilla a su propio hijo. Y ¡pam! Se cayó ese raspo. Y las palabras de mi tía Susana fueron, prefiero que se raspe la nariz a que lo atropelle un coche. Y muchas veces así es el Evangelio. Nos tiene que pegar y nos tiene que doler para salvarnos. Si no nos duele, no vamos a aprender. ¿Quién recuerda el golpe más duro que se ha dado en la vida? A lo mejor fue subiéndote un caballo y entonces tienes miedo a los caballos desde entonces. A lo mejor fue en la bici y ya no te quieres subir en la bici. Pero la lección no se nos olvidó. A lo mejor fue quemándonos. A lo mejor fue con un martillo, a lo mejor fue con un alfiler. Y los tomamos ya con mucha más precaución. Si a lo mejor agarraste un vidrio y ahora sabes que los vidrios rotos los agarras diferente. Porque aprendimos la lección del dolor. El Evangelio nos tiene que doler para que podamos entender que estamos incompletos. El cambio al que uno es sometido es un cambio total. No nada más de sentimientos, sino también de generosidad. Pablo, desde el capítulo 8, versículo 1, hasta 9, 15, casi un capítulo y medio, casi dos capítulos, enfatiza este tema. Y como vimos la semana pasada, me pareció muy interesante esta parte porque vimos que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dinero, una iglesia rica. Había algunos pobres, es cierto, pero en general era una iglesia donde abundaba el dinero. Y Pablo les pica el orgullo. Y no quiero decir esto como forma de manipulación, saben que detesto hablar del dinero, pero en un libro de 14 capítulos que más de un 10% esté dedicado a este tema me pareció importante. Les pica el orgullo y les dice que una iglesia que es más pobre que ellos es dadivosa. Es muy dadivosa. Dice, las iglesias de Macedonia, en medio de sus pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. ¿Ustedes tienen mucho dinero? Qué bueno. Esta iglesia dio mucho dinero y ellos no tienen nada. Y a veces es lo que pasa cuando recibimos a las visitas que vienen en bici. Dicen, las ciudades donde hay más dinero es tan difícil que la gente te abra, que te reciba. Pero en los pueblitos donde la gente es humilde, siempre tienen un atolito o un cafecito para ofrecerte. Y parece que en las iglesias nos pasa lo mismo. Luego les dice algo que pocos pudieran esperar. Y les dice Pablo, no les estoy dando órdenes. Es el 8:8. No les estoy dando órdenes, no les estoy diciendo que den dinero, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres honesto? A ver, es lo que está diciendo Pablo. Y no lo estoy diciendo para que ustedes den más o para que no los llevemos todos, incluyéndome yo. Es lo que dice. ¿Honestamente eres cristiano? ¿Eres generoso? ¿Ayudas a los pobres? ¿Tienes compasión de la gente? Y luego dice, Pablo no quiere el dinero para él mismo. De hecho dice, y muchas veces lo enfatiza, que cuando los visitó decidió no recibir ningún tipo de ayuda de ellos. Aunque él también dice, sostener al servidor es un privilegio. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Fíjense, ¿en qué fueron inferiores? Y recuerden, esta era una iglesia donde hablaban en lenguas, donde profetizaban. Y dice, pues, en que yo mismo nunca les fui una carga. Qué fuerte, ¿no? Son inferiores porque nunca me dieron nada. Dice, perdónenme si los ofendo. ¡Puf! Pablo, ¿no? Y es interesante porque cuando uno sigue leyendo, no tengo la cita, pero Pablo dice, ustedes tuvieron inicialmente esta intención, pero nunca la llevaron a cabo, diciendo, tener la intención no es suficiente. Si tienes la intención, llévala a cabo. Y nuevamente, y lo tuve que escribir. Este pasaje se puede prestar para manipulaciones, pero el tema que Pablo enseña con insistencia debe ser dicho. Más de una décima parte del libro, de la carta, toca este tema, entonces tuve que ponerlo. Dios nos ofrece la reconciliación de forma gratuita. Con frecuencia necesitamos una cachetada, esta bofetada que nos da el Evangelio para despertarnos de la somnolencia. Y cuando esto pasa, todas las áreas de nuestra vida van a cambiar. Puede parecernos costoso, pero no vale la pena la vida eterna. ¿Qué podemos dar por la vida eterna? ¿Qué vale nuestra vida? Si alguien secuestra a una persona, ¿cuántas veces se juntan millones de pesos, aunque no se tengan? Porque sabemos que el valor de la vida es increíblemente alto. Y Dios nos pide que le entreguemos nuestra propia vida. Jesús dio su vida por nosotros y nos dice a cambio, dame tu vida, dame tu corazón, porque conmigo está mucho mejor, como en ningún otro lugar va a estar. Entonces, nada más para reiterar la idea, porque creo que no lo leí suficientemente claro, o no lo escribí suficientemente claro. El ser salvos no nos cuesta nada, pero cuando somos salvos, Dios nos pide que hagamos cosas. Dios espera que hagamos cosas por el corazón, no como los fariseos, de que, ay, es mi obligación hacer esto, lo voy a hacer sin mi corazón, porque Dios está transformándonos completamente. Y con esto pasamos al siguiente punto, debilidad como principio de reconciliación. Y hace un par de semanas, no sé si leyeron las noticias, pero tanto Estados Unidos como Rusia decidieron poner fin a un tratado que habían firmado para limitar su arsenal atómico. Dijeron, pues ya nos está ganando China, ya nos está ganando India, y como que no confiamos mutuamente uno en el otro, así que yo me salgo del pacto. Después de hacerlo, después de que dijeron ya nos salimos del pacto, los dos países anunciaron que tienen planes para desarrollar armas más potentes, más peligrosas, más exactas, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva humana, esto tiene mucha lógica. Hay que responder al fuego con fuego. Si tú vienes a pegarme con 5 amigos, bueno, yo voy a llamar a 6 amigos. Y a ver cómo nos va, ya somos más. ¿Y qué va a hacer el otro? Bueno, yo voy a llevar 7. Y así se van. Sin embargo, Jesús nos enseñó que su lógica, una lógica divina, es totalmente distinta. En las palabras de Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está en el 12:10. Por eso el evangelio es locura para una sociedad que se siente autosuficiente, una sociedad que no quiere depender de nadie, sino de ella misma. Yo puedo, yo no necesito a los demás. Yo soy capaz, les voy a demostrar. La actitud del cristiano debe ser diferente. Debe ser una actitud de total dependencia de Dios. Cuando creemos que somos capaces de resolver nuestros propios problemas, nos volvemos nuestros propios ídolos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas, no necesito de nadie. Yo soy mi propio Dios, yo soy mi propio ídolo. No te necesito a ti, no te necesito a ti. Yo puedo, vas a ver. No me doblo ante nadie más que ante mí mismo, porque yo soy tan bueno. Pero nuestras soluciones van a ser siempre limitadas. Dios es el único que nos ofrece respuestas eternas. Y debemos entender que no se trata de una dependencia enfermiza e incapacitante. El cristiano no es un fatalista. Bueno, si va a pasar, pues va a pasar. Todo depende de Dios, ¿no? Un cristiano históricamente ha reconocido que Dios nos ha dado capacidades a cada uno de nosotros para enfrentar nuestras propias circunstancias. Nadie es como, pues, hace frío, pues si Dios quiere, tengo hambre, si Dios quiere me va a caer maná del cielo. Ninguno diría eso. Un cristiano trata de cambiar las cosas sabiendo que Dios es el último y único que tiene la última palabra. Algunos ejemplos. Daniel supo que iba a haber un tiempo de escasez. ¿Y qué hizo? Y dio un plan para guardar comida. No es como, uy, va a haber hambre, nos vamos a morir todos, qué lástima, menos yo, porque yo soy... Él dio un plan para que todos con él pudieran subsistir. Pablo, en esta misma carta, nos dice que él se entera que el gobernador de Damasco lo quería matar y junto con otras personas hacen un plan para que lo metan en una canasta y lo bajen por la muralla. No es como, oh, me van a matar, pues Dios quiere que me maten y voy a ser un mártir más. Va a morir al final. Va a morir como mártir, pero no es como, pues es lo que me toca y ya. Dios nos da capacidades a cada uno de nosotros. Y la historia es interminable. En Europa, muchos europeos sabían que los judíos iban a ser exterminados por los nazis, que los nazis querían matar a los judíos. ¿Y qué hicieron muchos cristianos? Los escondieron. Les dieron pasaportes falsos, les dieron nombres falsos para tratar de cambiar para bien, no para engañar, no para tomar ventaja de otra persona, sino para proteger a una persona. Muchos mártires en la iglesia, en la historia de la iglesia. Personas como Martín Lutero, que nos dijo, bueno, así es la enseñanza y así se va a quedar. Él dijo, esto está mal, hay que corregirlo. William Wilberforce, que fue uno de los cristianos que se opuso al tráfico de esclavos y que de hecho ganó la contienda allá por el 1800 y tantos en Inglaterra. La madre Teresa de Calcuta que dijo, me voy a vivir con los leprosos, con los que nadie quiere tocar. Nelson Mandela en Sudáfrica que dijo, la forma en que están tratando a las personas no es justa. Y muchas personas más. Y ninguna de estas que estoy diciendo lo hizo con violencia. Ninguna. Bueno, algunos seguidores de Martín Lutero en algún momento lo hicieron, pero Martín Lutero no era su opción. Nuestra debilidad nos hace humildes y nos permite acercarnos a Dios confiando en su poder, no en nuestra capacidad, sabiendo que Él es superior a nosotros. De esta manera, cuando vemos los resultados, no debemos tomar la gloria para nosotros. Nos acercamos a Dios, Él resuelve el problema y ¡qué bueno!, ¿no? ¿Soy yo muy bueno? No, para Dios sea la gloria. Es lo que dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alardear de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué lección tan fuerte, la verdad. Qué lección tan fuerte. Dios nos recuerda que nuestras debilidades, Él las mantiene por amor a nosotros, para que podamos mantener esta perspectiva de que Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Y aún el Señor Jesucristo, en su condición humana, siguió este mismo modelo. Y lo tenemos como ejemplo. Y hablando de Él, dice Pablo, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive con el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero con el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. No es la lógica del mundo y nos cuesta trabajo. Y si alguien me dice, si alguien me pega, honestamente, yo no soy de los que me dejo, a ver, te voy a poner la otra. Pero debo aprender. Debo aprender y todos debemos aprender. Y para que vea, que sepa quién soy, esa no es una actitud cristiana. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nuestra incapacidad para alcanzar la perfección, una perfección que Dios demanda de nosotros, porque a veces se nos olvida esto, como Dios es tan bueno, pero Jesús dijo en Mateo, porque les digo a ustedes, y estaba hablando a sus seguidores, que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. Y nos cuesta trabajo quizás esta idea porque muchas veces estos personajes los vemos como los malos de la película, pero honestamente ellos eran muy cuidadosos, muy meticulosos en no romper la ley. Eran extrema, de hecho dicen muchos pastores, a manera de broma, me gustaría tener una iglesia de fariseos. ¿Por qué? Porque decían, tienes que traer tu diezmo de todo. Y dice que hasta de la sal traían su diezmo, ¿no? Todas las cosas. Y Dios espera que seamos superiores a ellos, lo cual es bastante, bastante difícil. De hecho, imposible. Esa es la razón por la que la debilidad es un requerimiento para ser reconciliados con Dios. Cuando yo reconozco que no puedo, tengo que acercarme a Dios, arrepentirme. Porque dependemos, es la tercera pregunta, porque dependemos de Jesucristo, de su muerte en la cruz, y esa es la única esperanza que está firmemente fundada en las promesas de Dios. Dependemos de Jesucristo y de su muerte en la cruz, y esa es una esperanza que está firmemente anclada en las promesas de Dios. Él lo prometió desde Génesis y lo ha llevado a cabo. Y ahora está trabajando con nosotros. Y así llegamos a las conclusiones. Dios ha provisto a Jesús, la primera, para que sea posible reconciliarnos con Él. Sus promesas son verdaderas y debemos esperar con paciencia, perseverando hasta el fin, hasta que todo sea hecho perfecto. Vamos a encontrar problemas. Pero está Jesús. Segunda, si bien la salvación es por gracia, cuando somos salvos, somos llamados a entregar nuestra propia vida a Dios y a morir a nosotros mismos. No es fácil. De hecho, es costoso. Es la evidencia de que hemos sido verdaderamente reconciliados. Cuando podemos entregarle nuestra vida a Dios, es una evidencia de que ya hemos sido reconciliados. Si no, es como, pues, ¿para qué te la doy si todavía estoy disfrutando de estas cosas, ¿no? Si me gusta como soy. Por lo tanto, acerquémonos a Dios reconociendo que somos débiles y que Él nos reconciliará con Él mismo. Acerquémonos a Él reconociendo nuestra debilidad y seremos fuertes, porque Él es el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, nos estamos acercando a ti, Señor, con la confianza de que dependemos exclusivamente de tu poder y no de nuestras propias habilidades, Señor. Te pedimos que perdones nuestro orgullo y nuestra altivez. Y que nos ayude, Señor, a depender de ti. Que el Evangelio nos haga sentir el dolor de nuestro pecado, pero también nos haga sentir el alivio que hay en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Abre nuestros ojos a lo valioso que es gozar de la vida eterna junto contigo. Y danos, Señor, la voluntad para perseverar, sabiendo que si dependemos de ti, somos fuertes en ti. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Que estemos dispuestos a seguirte, aunque al mundo le parezca, Señor, locura. Que tu poder se haga manifiesto en nuestra debilidad. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros por amor. Amén.